La encontré con otra mujer entre sus besos. No se imagina usted qué trago tan amargo. Si fuera con otro hombre no importaría. No comprendía esta ironía de la vida. Le disparé sin importarme si moría. Y recordando clásicos con Rocco la voz y la logia. Querido amor, nunca, nunca me supiste comprender. Siempre, siempre, siempre te he querido amor. Nunca, nunca me supiste comprender. A mover las caderas, a mover la cintura. Tú lo hacías ayer, Demasiado te esperé, ya no soporto tanta soledad. Demasiado te esperé, ya no soporto que me engañes más. Demasiado te esperé, ya no soporto tanta soledad. Demasiado te esperé, ya no soporto que me engañes más. Demasiado te esperé, amor, demasiado te esperé. Ustedes mucho la quieren, se disputan por su amor. No tan solos en su vida, somos tres para un amor. Tanto, tanto anoche hablaron y de acuerdo se pusieron. No me tuvieron en cuenta, en su lista no me incluyeron. Ella sale con los tres, es tan solo una cualquiera. No merece nuestro amor, no merece que la quieran. Ella sale con los tres, es tan solo una cualquiera. No merece nuestro amor, no merece que la quiera. Por el bien de tres amigos, olvidemos a esa chica. Basta ya de sus mentiras, pongamos punto final. Cada uno por su lado, soy amigo, no soy rival. Cada uno por su lado, soy amigo, no soy rival. Cada uno por su lado, soy amigo, no soy rival. Mi amor, que tú eres todo para mí. Quiero despertar y tu linda boca besar. Quiero despertar y contigo siempre soñar. Y la palma se ríe. Nada.